Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 103 de este martes 22 de septiembre de 2020. Mi nombre es Cristian Madia, en la idea, conducción y producción general de Detrás de las Paredes. Hoy vamos a estar recordando al querido compañero Jorge Julio López, quien el pasado viernes 18 de septiembre se cumplieron ya 14 años de su segunda desaparición definitiva. Estamos con Rubén López, hijo de Jorge Julio López. Gracias, Rubén, por esta entrevista y por estar nuevamente aquí en Detrás de las Paredes, en esta oportunidad, 14 años de la segunda desaparición forzada de tu papá. Comencemos por el principio. ¿Quién fue o quién es Jorge Julio López y cómo fue su crianza? Él venía de un hogar humilde, ¿no? A ver, mi viejo fue un tipo sencillo. Venía de una familia humilde. Mis abuelos, los papás de él, toda su vida trabajaron en el campo. Mi abuelo y mi abuela eran los encargados de un campo en el Ordi, partido de General Villegas, hasta que se jubilaron prácticamente o dejaron de trabajar. Bueno, primero falleció mi abuelo, bueno, después mi abuela se vino a la casa de una de las hijas a vivir ahí a General Villegas, a la ciudad. Obviamente de una familia humilde y trabajadora. Me quedé sin manos, me quedé sin casa. Fui raíz oscura, vieja tronco y rama. Para que la cuenta del amor sumara, ella puso al cuerpo. ¿Cómo se preparó tu padre para la declaración finalmente del 28 de junio del 2006 en el juicio a la causa contra Checolás? La preparó la declaración normal, como si nada pasara. Suponemos y entendemos que durante mucho tiempo él iba y se reunía con aquellos, con los que fueron sus abogados y la asociación de detenidos desaparecidos, donde empezaron a preparar el juicio. Nunca nos dimos cuenta porque yo allá en esa época inclusive no vivía acá en la casa de mis viejos, mi hermana tampoco, así que estaban ellos dos solos. Sabíamos que iba al centro a hacer un mandado, o iba a PAMI o iba al banco a hacer el plazo fijo. Evidentemente iba a hacer un montón de otras cosas que nosotros no sabíamos. Ese es un bache que lamentablemente no lo podemos llenar. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiste Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. pueden dejar de sonar las campanas. Las estructuras de gobierno no son responsables de la segunda desaparición de tu papá, ya que si la impunidad aún persiste, entonces permiten que la práctica genocida continúe. Digo, si se ocuparon de armar el caso de Luis Jerez, es señal de que estaban más preocupados por su imagen ante el mundo y ante la opinión pública que en ayudar concretamente a esclarecer el caso de tu padre. Hay estructuras en la democracia que todavía no fueron democratizadas. La justicia, toda, provincial, federal, la que vos quieras, y las fuerzas policiales. Hasta que eso no se logre va a ser muy difícil terminar con ese aprendizaje que lamentablemente tuvieron muchos agentes policiales y que no solamente aprendizaje, sino que les gusta hacer ese tipo de cuestiones porque no hasta hace mucho tiempo ha habido personas desaparecidas. Lamentablemente. Es una deuda que tiene toda la política, todos los partidos políticos. Es una deuda que en algún momento se va a tener que empezar a saldar en un plan realmente muy amplio de democratizar justicia, policías, el servicio penitenciario, etcétera. Tiene que ser un plan muy, muy grande que no se va a llevar adelante si no hay un acuerdo político y que no se va a poder llevar en poco tiempo. Tiene que ser un acuerdo a 20, 30 años donde todo esto se termine de una vez por todas. Pero ese es un compromiso que debemos asumir nosotros como votantes para exigir a quienes nos gobiernan. Y no importa quién gobierna. El acuerdo, insisto, tiene que ser de todos los partidos políticos, si no va a ser imposible. Ahora vos me estás preguntando, ¿en algún momento eso se va a poder lograr, un acuerdo general de todos los partidos? Es una tarea muy ardua y muy difícil. Ojalá se pueda hacer. ¿Crees en la justicia después de ver cómo actuó y actúa en el caso de tu papá? Creer en la justicia es lo que es la obligación. Ahora, lamentablemente me ha decepcionado. En el caso de mi viejo, tengo que ser muy, muy claro. En otros casos, en los juicios de lesa humanidad, ha habido muchas condenas. En otros casos se ha resuelto, a veces rápido, a veces muy lento, pero se ha resuelto. En el caso de mi viejo se hicieron muchas cosas, yo nunca, siempre dije lo mismo, se han hecho muchísimas, infinidad de cosas. Ahora, vos me preguntás si se hicieron bien o se hicieron mal, obviamente se hicieron mal, porque el resultado es negativo. No saben ni quiénes, ni qué pasó con mi viejo, ni quiénes lo te llevaron, ni quiénes son los ideólogos, bueno, no se sabe nada de eso. Ahora te hago otro comentario. No se sabe o no encontraron nada porque no saben investigar o porque alguien no los deja o porque realmente son burros. No, yo no soy quien para determinar eso. En algún momento hicimos una denuncia en la justicia y entre comillas la justicia entre ellos no se investiga. Lamentablemente esa fue archivada 3 veces, 2 veces pudimos sacarla del archivo, pero bueno, cuesta mucho. No se investigan entre ellos porque en el fondo algo, por lo menos por omisión, sabemos que hay, porque se les escapó la tortuga, como dijo Diego, en cuanto a haberlo protegido. Y el otro tema es por acción o por omisión, siempre digo lo mismo, el Estado es responsable. Rubén, por último, y agradeciéndote esta entrevista nuevamente en Detrás de las Paredes, ¿qué se te ocurre que te gustaría decirle hoy en día a tu padre y qué pensás que él te diría a vos hoy en día? ¿Qué le diría? Oye, mi viejo hace un tiempo me hicieron una pregunta muy parecida y si tuviera una sola oportunidad y una sola pregunta, ¿qué le diría? ¿Qué preguntaría? Le preguntaría si lo que estamos haciendo está bien en cuanto al reclamo y en cuanto a lo que estamos hoy militando. Y me atrevo de muy cara dura y a contestar esa pregunta que lo que estamos haciendo por él, él diría que sigamos el camino, que está bien. Eso que un día mi padre trató de explicarme con tantos ejemplos, viviendo su vida de cada momento, mirando al destino con ojos sinceros. Eso que algunos regalan o venden en cuotas a muy bajo precio, sintiéndose luego vacíos por dentro, buscando razones, negando y mintiendo. Es

y quiero decir que lo recaudado va a ser a beneficio de Artistas Solidarios, que es una iniciativa de Mosquito Sancineto, Leticia Cabeda y otros actores, para recaudar fondos para los actores que no están percibiendo ningún salario, ¿verdad? Claro, y tenemos claro. A otra amiga que hace que esta obra sea realmente mágica, que es la iluminadora. Ustedes ya me van a entender cuando vean los colores de las luces, cómo está iluminada esta obra. Y la iluminación también la hace una amiga nuestra, o por lo menos una conocida a través de su familia, que se llama Luciana Giacobbe. Así que, bueno, de nuevo, enamorarse es hablar corto y enredado. En el streaming, ustedes les van a dar las instrucciones a partir de sacar las entradas, permanece la obra 24 horas con la misma entrada, y pueden conseguir las entradas a través de Alternativa Teatral. Vamos a seguir con el cine. Y de cine voy a hablar de un festival que se está desarrollando en este momento, que les recomiendo mucho entrar a la página. A mí el dato me lo pasó nuestro compañero Luis Angió. Es el Festival de Cine Migrante, que se está desarrollando entre el 22 y 29 de septiembre. Cuando entren a la página, les van a pedir que se registren, y toda la información la pueden acceder después a través del correo electrónico. Repito entonces, Festival, décimo Festival Internacional de Cine Migrante y Formación en Derechos Humanos. Del 22 al 29, buscan directamente, googlean por Cine Migrante y allí lo van a encontrar. Hay distintas salas y distintas películas en exhibición. Está muy recomendable todo lo que ellos tienen. Y después bueno. Sí, dos series, por último, que quiero recomendar, que son Borgen, una serie danesa. Ah, sí, esa la estoy viendo. Bueno, a mí me parece que está muy buena. La verdad, yo vi del mismo realizador, Adam Price, Algo en que creer, que es una crítica o una, historia un poco familiar de lo que es la religión oficial danesa. Recordemos que en Dinamarca la religión es estatal, el Estado tiene y administra lo que tiene que ver con la religión, y eso es Borgen, es el nombre que se le da al palacio de gobierno, el nombre común y corriente, quiere decir, traducido del danés, que yo sé perfectamente, el castillo. Y bueno, es la historia de la primera mujer que llega a primera ministro en Dinamarca. Tiene tres temporadas y ahora se anunció la cuarta. Adam Price anunció que se va a hacer la cuarta temporada. Y la segunda recomendación es un policial que ya recomendamos las temporadas anteriores, la serie Criminal, que tiene distintas sedes, España, Alemania, Reino Unido y Francia. En este caso se estrenó la segunda temporada de Criminal Reino Unido. Realmente yo vi el primer y segundo capítulo, son excelentes. Son tres capítulos, o sea, no te va a llevar mucho tiempo, pero bueno, ya la van a ver, no quiero spoilear absolutamente nada. Así que esas son las recomendaciones para estos días. Muy bien. Bueno, gracias, Graham. Esto pasó acá. Jazz en la lectora de vinilo. Hoy, La Porteña Jazz Band, una de esas bandas del jazz argentino, una de las más importantes. Es carismática, legendaria, es mítica esta orquesta de jazz que nace a mediados de los años 60, cuando un grupo de músicos se reúne a actuar en los festivales de jazz de Buenos Aires, haciendo el estilo New Orleans. su especial manera de interpretar los temas, su temperamento latinoamericano y su feeling hacen que rápidamente multipliquen sus actuaciones y consigan realizar sus primeras grabaciones discográficas. La Porteña también compartió escenarios con relevantes figuras del jazz como Bud Freeman, Duke Ellington, Leonard Hampton, Wynton Marsalis, Phil Goetz, bueno, podría seguir nombrando. Durante una actuación en Suiza para la RAI, es decir, la Radio Televisión Italiana, Freeman presentó a la Porteña Jazz Band como la mejor orquesta tradicional del mundo. Bueno, no era exagerado el asunto, La Porteña sigue funcionando hasta el día de hoy. Por supuesto, de los originales no quedó nadie. Nosotros vamos a escuchar cosas de las primeras épocas, de discos del año 68 y 72. Y nos vamos a ir con la Porteña Jazz Band haciendo The Creeper, es decir, la enredadera. Porteña Jazz Band. Thank you. Esto pasó acá. Oral y público. Demasiadas vueltas, vamos a escuchar partes del alegato de Guillermo Fanego, defensor de genocidas en la causa particular ESMA 4. Él está defendiendo a cuatro imputados, a Ferrari, por quien estaba alegando estas últimas dos semanas, a Castelví, a Carrillo y a Sanabria. Y fue tremendo, si no lo pudiste ver, queremos rescatar algunos momentos. Vamos a comenzar el alegato, distrayéndolos un poco, son pocos minutos, con un trozo de una película que quiero que se exhiba como puntapié para todo lo que voy a agregar a posteriori. Disculpe, señor presidente. Sí, doctora Urcade. Sí, gracias. Buenas tardes. No, buenas tardes. Solamente recordar que estamos alegando sobre una pieza documental incorporada y el alegato se refiere a esa pieza documental y su ponderación en relación al resto de las pruebas producidas en el debate, por lo cual no sé qué video se va a presentar, pero creo que no es pertinente. Lo vamos a ver en la medida de su transcurso. Esperemos que tenga buen criterio el letrado exponente respecto del cumplimiento del objetivo por usted, con mucha precisión señalado. Sí, señor presidente, aparte no me extraña la oposición. No, continúe. Pero simplemente quiero agregar esto. No me extraña, porque la verdad me dio vergüenza en el fin de semana estar releyendo actas en las cuales se me impidió permanentemente el ejercicio de la defensa en juicio, como Fanigo, ahora. Fanigo, esto que vamos a pasar es una parte Fanigo de una película que es apta a todo público. Bien. ¡Hazle arrestar! ¿Por qué? ¡Es peligroso! ¡Por libelo y espía! ¡Padre, ese hombre es malo! ¿No hay ley alguna contra está eso? Está la ley de Dios. Pues que lo arreste Dios. Mientras todos habláis, se ha ido. Sería libre de irse aunque fuera el diablo en persona hasta que violara la ley. Vaya, ¿con qué darías al diablo el beneficio de la ley? Sí, ¿tú qué harías? ¿Dar un rodeo alrededor de la ley para acoger al diablo? Sí, me saltaría todas las leyes de Inglaterra para hacerlo. Ya. Y cuando te hubiese saltado la última ley y el diablo se volviera contra ti, ¿dónde te esconderías, Roper, si las leyes son planas? Este país está sembrado de guerras de costa a costa, leyes humanas, no divinas. Si te las saltaras, y eres muy capaz de hacerlo, Roper, ¿crees de veras que podría resistir impasiblemente los vientos que se levantarían? Sí, yo concedería al diablo el beneficio de la ley por mi propia seguridad. Bueno, Fanego en acción. Bien, gracias. Esta película, ¿cuál es el sentido? Justamente lo que dice, si le concede el beneficio de la ley al diablo. Y evidentemente es lo que ha ocurrido en nuestro país desde el año 2004 en adelante, o 2003, que se reabrieron estas causas. Te juro que eso pasó, ¿eh? No hay edición, pasó tal cual. Me consta que Giacobbe lo que hizo fue recortar los pedacitos de Fanego, pero no le agregó nada, no es un separador, no te armamos un separador como solemos hacer a veces. Eso pasó en el marco del juicio, y no solo eso pasó en el marco del juicio. Había que alegar por una prueba nueva que implica que la demostración de que Horacio Ferrari, uno de los imputados, estaba asignado con destino ESMA desde enero del 77 en adelante. Sin embargo, Fanego dio vueltas hasta habló de la grieta y del COVID. Hemos visto en este tiempo que el Ministerio Público Fiscal, así como ciertos sectores de la Corporación Judicial, son las usinas que han transformado a organismos públicos en organismos militantes políticos, donde han profundizado y siguen profundizando, lamentablemente, esta enorme, en algunos casos la llamaron grieta, separación, y yo veo que cada día esto se hace una división más grande y más profunda, donde cada uno llega al hartazgo de soportar al grupo siguiente. Es decir, yo por lo menos me doy cuenta que después de haber transitado la pandemia, la primer pandemia en el país, que fueron los anteriores 4 años de gobierno de inútiles, continuamos con la pandemia 2, que trae 2 consecuencias, una médica, que es el COVID, y la otra es la pandemia del enfrentamiento, la venganza. Bueno, no te vamos a poner mucho más de faneo, pero nos parece interesante escucharlo, porque da cuenta del grotesco que implica muchas veces la defensa del genocidio en la Argentina. Y todavía hay gente que defiende ideológicamente lo que sucedió durante el genocidio en la Argentina. Y llega a extremos como este que vas a escuchar ahora. Entre el 8 y el 10 de diciembre del 77, sabes, 12 personas de un grupo que se reunía en la iglesia de la Santa Cruz para reunir plata para sacar una solicitada que denunciara justamente el 10 de diciembre los hechos que estaban ocurriendo y un listado de personas que ya estaban desaparecidas, fueron secuestradas y secuestrados en diferentes circunstancias, algunas de ellas madres, fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. El grupo estaba infiltrado por un genocida, Alfredo Astiz, que ya fue condenado por esos hechos, pero Fanego sigue dudando. Que ustedes tomen pruebas falsas, y bueno, ya lo hemos visto en la causa anterior, y esto se lo recomendaría a la doctora López Iñiguez, que no estuvo presente, que trate de buscar y ver, aunque sea esa parte, de los alegatos cuando expuse sobre los secuestros producidos en la iglesia de la Santa Cruz, y cómo la justicia falseó absolutamente todas esas pruebas que fueron utilizadas para condenar. Esto tiene vital importancia porque alguno de los testigos también llegó a manifestar que Horacio Luis Ferrari participó en ese evento realmente doloroso ocurrido entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, del cual, con la colaboración de otro sector ideológico, que es el equipo de antropología forense, mintieron. Bueno, y dijo también que en esa continuidad que los restos de las madres y de la monja francesa hallados en una tumba NN, en una fosa común, en el cementerio de General Lavalle, no pertenecían a ellas. Esa barbaridad, dijo Fanego, con total impunidad. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.